misericordia puedo encontrar. Salmo 14, 8 me recuerda tu bondad. En tu presencia mi corazón halla paz. Caminando en tu luz, oh Señor, descansará. En los valles de sombra no temeré. Salmo 23, 4, tu vara y callado me protegeré. Tu gracia es suficiente, me sostendrá. Cada paso tu amor me sostendrá. Caminando en tu luz, oh Señor, tu palabra es mi guía y mi pastor. Salmo 9, 105, tu palabra es verdad. En tu amor eterno mi alma descansará. Sois, en tus caminos yo andaré, tu promesa firme en mi corazón estará. Salmo 1:7-8, tu protección nunca faltará. Caminando en tu luz, oh Señor, tu palabra es mi guía y mi pastor. Salmo 9:105, tu palabra es verdad. En tu amor eterno mi alma descansará. En tu presencia por siempre estaré. Tu fidelidad, oh Dios, siempre canta. En tu presencia por siempre estaré. Tu fidelidad, oh Dios, siempre cantaré. Salmo 3:1, tu amor es para siempre. En tu luz eterno 7:8, tu protección.